Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit. Un cielo muy nublado en algunas áreas, que en otras está cielos parcialmente pues despejados, ¿ok? Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 90, mínimas de 70, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 31% de que caigan precipitaciones. El día de ayer nos cayó por momentos, ya en la tarde, bastante lluvia, que se agradece, ¿no? Yo por lo menos no me lo esperaba. Ya había estado días así, había estado medio nublado, pero pues se iban las nubes y ya. El día de ayer sí nos cayó esa probabilidad y hoy pues la probabilidad es de 31% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 92, mínimas de 72 con cielos soleados y despejados. Para el día viernes máximas de 96, mínimas de 73 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado fin de semana se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Y para el día 4 de julio, el día domingo, se esperan temperaturas máximas de 101 grados, con mínimas de 76. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Para la gente que se va a celebrar el día 4 de julio, tomen mucha precaución desde ahorita. El año pasado, en estas fechas, hubo un incendio en una casa aquí del vecindario y se debió a que al parecer habían tirado los cohetes en el bote del garage o algo por el estilo, y según eso pues ya estaban apagados entre comillas, o sea todavía estaban con algún tipo de, no sé, de chispa o algo, y pues empezaron a prender algo así. Entonces tengan mucho cuidado con esos cohetes. Ya sabemos que pues, se vuelve muy bonito, pero también se contamina mucho la ciudad. Aparte pues, de los accidentes que pueden ocurrir. Así que tengan mucho cuidado, por favor, ¿ok? Se los digo desde ahorita porque ya mucha gente ya está tirando cohetes desde hace días. Y todavía no es el 4 de julio. Pero bueno, ahí está. Y bueno, con esto nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Así no siento tu calor.

haciendo para todos los bailadores con esta rola que dice: ¡Un, dos, tres, cuatro! We'll be right back.

8 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con información tecnológica. Y para todos los que les encantan los juegos de Xbox, pues ya puedes transmitir juegos de Xbox a tu iPhone y a tu iPad. Poco antes del E3, Microsoft anunciaba sus planes para expandir el streaming de videojuegos de su plataforma xCloud en los navegadores, a los navegadores. Y ahora por fin esa actualización pues ya llegó, desbloqueando la capacidad de jugar en iPhones y iPads por medio del Safari, que es el otro navegador. La compatibilidad de Microsoft con el streaming de juegos de xCloud como parte de Xbox Game Pass Ultimate permite a los usuarios jugar en varios navegadores web, incluidos el Chrome, el Edge y el Safari. Ese último seguramente tendrá el mayor impacto porque, a diferencia del iOS, los teléfonos y las tabletas Android ya cuentan con una aplicación de Xbox Game Pass que es dedicada. Sin embargo, debido a que las normas de la App Store, que exigen que cada juego disponible a través de un servicio de streaming de juegos aparezca de forma individual en la lista de App Store, es casi imposible para Microsoft u otros servicios de transmisión de juegos como Stadia o GeForce Now crear pues aplicaciones dedicadas para iOS y para iPad. Pero con la última actualización de xCloud, Microsoft puede eludir la necesidad de tener una aplicación dedicada usando Safari y abriendo su servicio de streaming de videojuegos a cualquiera con un dispositivo de Apple. El objetivo de Microsoft es bastante simple. ¿Qué es lo que quiere? Pues hacer que el streaming de videojuegos sea lo más accesible posible, independientemente del dispositivo o de la plataforma que tú estés utilizando. Y de ahí que Xbox Cloud Gaming está pues ya disponible para todos los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate en la PC, dispositivos de Android, iPhones y iPad en 22 países pues diferentes. Además, con la suma de los nuevos servidores que utilizan hardware personalizado de Xbox Series X, Microsoft dice que la calidad del streaming también ha aumentado su rendimiento y así ofrecen una señal de video de 1080p y 60fps, que son los fotogramas, asumiendo que pues tu conexión sea lo suficientemente rápida. Desafortunadamente pues todavía no se sabe cuándo se podrá transmitir de una forma nativa la señal en 4K, pues que ya es ahí pues demasiado nice, ¿no? Entonces, así que aunque Apple ponga trabas en su App Store para las aplicaciones de streaming de videojuegos, pues aún podrás disfrutar de algunos de los mejores títulos gracias al xCloud, independientemente pues del dispositivo o sistema operativo que tú estés utilizando. ¿Cómo la ves? Y bueno, esto es para todos los gamers amantes del Xbox. Y bueno, en otra información que es fuera de lo común, pero que es muy bonita, se trata de un multimillonario puertorriqueño, Orlando Bravo, que dona $250,000 para las víctimas del derrumbe. Saben ustedes pues que hubo un derrumbe en Miami, en unas torres que se llaman Champlain Tower South, en Surfside de Miami, y pues ahí lamentablemente han muerto personas. Todavía están ahí cuerpos de rescate tratando de encontrar a gente pues con vida, aunque ya han pasado varios días y pues la escena no pues alienta mucho, ¿no? Pero pues ya saben que los milagros existen en todo momento, ¿no? Y bueno, Orlando Bravo, que es un multimillonario puertorriqueño y es cofundador de la firma de capital privado Thoma Bravo, donó el día domingo $250,000 al fondo de ayuda Support Surfside, lo que lo convierte en el mayor compromiso con esta causa hasta el momento. Antes del colapso del edificio en Surfside, se necesitaban $9,000,000 para reparaciones. El fondo ayudará a proporcionar asistencia para la reubicación y otras ayudas a las familias hasta que llegue el seguro y la ayuda federal. Y bueno, pues lo que dijo Bravo es que si tienes algo que es muy personal para ti, que afecta a tu familia, amigos, comunidades, si no haces algo al respecto, nadie va a hacer nada al respecto, fue lo que dijo. Y la donación se suma a los $750,000 ya movilizados por la comunidad del sur de Florida, lo que eleva el monto total del fondo a $1,000,000 hasta el momento. Así que pues, qué buena onda que pues estén otorgando dinero, que no sé si se deberían unir más personas, ¿verdad? Hacer esta buena causa, así que un aplauso para este multimillonario. Y bueno, en otra información que pues es totalmente opuesta a la que les acabo de decir, que aparentemente decías, oye, qué buena onda, se trata de un TikToker, o sea, para los que utilizan o han visto la aplicación de TikTok, que haces videitos, pues también ahí se hacen personas famosas, ¿no? Y a estas personas famosas le llaman TikToker. Y pues este TikToker le regala un iPhone a una niña y al dejar de grabar, pues se lo arrebató de las manos. Es como pues estar grabando por la calle, que fue lo que hizo Alexander Volochin, que es un TikToker ucraniano, que recibió una ola de críticas al hacerse viral un video de él luego de difundirse pues las imágenes arrebatando un celular a la niña que le regaló luego de apagar las cámaras cuando grababa en las calles. En el video se observa a Alexander Volochin que se acerca a la niña que recorría las calles de Kiev junto con su madre para regalarle un iPhone al reconocerlo. Esto pues emocionó mucho a la pequeña, pero cuando el TikToker culminó la grabación de su video y le pidió a la menor que le devolviera el obsequio, pues solo era para el show. Y este hecho fue registrado por la madre de la pequeña, quien se encontraba junto a la menor. La señora se negó a regresar el celular, pues mencionó que se lo había regalado y eso no se le hace a un niño. Ante la vergonzosa reacción del TikToker, la madre de la pequeña discutió con Alexander y le recalcó que no pueden jugar con los sentimientos de los niños que lo siguen por su contenido. Aunque Alexander dijo que solo era un accesorio para el video, pues la joven madre propuso llamar a la policía para resolver la situación, pues el momento en el que le obsequió el celular pues había quedado grabado por la mamá. En el video se observa que el influencer se atrevió a ofrecer dinero a la niña a cambio del celular, 2,000 hryvnias, que son equivalentes a unos $73, pero tanto la madre y la pequeña se negaron. Y ante la negativa de ambas, el TikToker decidió arrebatar de las manos el celular a la pequeña. Aunque se desconoce cómo terminó todo, pues las imágenes fueron compartidas en las redes sociales, lo que desató que millones de usuarios criticaran el accionar del influencer. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se enojarían también? Si imagínense que ustedes son fans de alguien y ese alguien pues puede hacer un video, le regala un celular a una niña que se encuentra pues ahí por donde va caminando y después cuando apagan las cámaras pues tú te enteras y dices, ay, qué bonita acción, le regaló el celular, un iPhone. Después salen imágenes en las que él está arrebatando el celular y le dice, ¿sabes qué? Nada más era para el video. Entonces regrésame el celular. Pues bueno, vete a saber qué habría pasado después. La verdad es que pues, no sé qué opinar al respecto. Obviamente es celular del muchacho y pues sí, no debió de haberlo dicho. Hubiese dicho mejor que es una broma o algo antes de que pues la niña pues se emocionara tanto, ¿no? Así que sirve de lección para otros influencers que tal vez hacen lo mismo y que pues uno ni se entera, ¿verdad? Para que no anden jugando con las demás personas. Y bueno, con esto vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pues hagamos el amor por el teléfono.

8:29, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar acerca de una fibra que tal vez es muy conocida por ti o tal vez por tus seres queridos, por tu mamá, por tu papá, y es el psyllium. Es una fibra que te ayuda pues a regular tu sistema digestivo, o sea, para las personas que son muy estreñidas o tal vez que sufren de diarreas constantes, por ejemplo, les recetan el psyllium, que es esta fibra que hace que para cualquiera de las dos condiciones que tú presentes, pues puedas ir al baño con mayor regularidad y pues evites que tengas esa diarrea o que tengas constipación, ¿no? Entonces, el psyllium o psyllio, que también se le conoce así, sirve para reducir los niveles de colesterol, ¿no? El psyllium rubio o planta gobata es una hierba cuyas semillas y cáscaras de estas se usan como espesante alimenticio para producir mucílago, que es una sustancia vegetal viscosa, y para fabricar medicamentos como el laxante metamucil. Cuando tú vas a un supermercado y buscas productos cuando andas constipado y quieres ir al baño, pues te vas a encontrar con esta marca muy conocida que se llama Metabucil. Y esta Metabucil ya le ponen sabor, que de sabor de naranja, que bueno, creo que es el más conocido, no sé. Pero está hecha con el psyllium. El psyllium yo también lo utilizo cuando hago mis tortillas, cuando no quiero comer el maíz o la harina. Lo utilizo para que agarre consistencia pues la masa, la harina que estoy preparando. Por ejemplo, si ustedes utilizan la harina de coco para hacer sus tortillas o hacer panes, es obvio que cuando tú pones los mismos ingredientes que harías con unas tortillas normales de maíz, no se va a integrar la harina de coco porque va a quedar pues separada. Entonces, para eso se utiliza el psyllium, que es esta fibra que hace que se integre pues la masa y que puedas hacer tus tortillas de harina de coco, y así pues te evitas el carbohidrato del maíz y pues te ayuda a bajar de peso al mismo tiempo, ¿no? Entonces se utiliza el psyllium también para dar la consistencia a los panes, a los pasteles, aunque pues mucha gente no le gusta el saborcito que le produce, ¿no? No es malo el sabor en absoluto, pero pues me imagino que en un pastel, si le pones bastante psyllium, pues le va a cambiar el sabor, ¿no? Pero bueno, muchos investigadores creen que también podría aprovecharse el psyllium gracias a su importante contenido de fibra saludable para combatir pues los altos niveles de colesterol. Y bueno, ¿qué es lo que dice la ciencia sobre esta planta? El psyllium rubio es una hierba anual que puede crecer en los suelos pobres y que puede adaptarse fácilmente a climas fríos o cálidos. O sea que tú puedes tener, para la gente que vive aquí en Utah, tener tu plantita y pues se podría adaptar, me imagino, a los climas muy fríos que son aquí en invierno o en otoño. Y pues se podría adaptar también a climas cálidos que no están tan fríos. Y bueno, pues no debe confundirse con el psyllium negro y el psyllium que le llaman psyllium indica. Aunque ambos poseen beneficios sobre la salud, el primero demostró ser más efectivo. Estas bondades se han aprovechado desde hace milenios. Los egipcios, por ejemplo, utilizaban el psyllium para tratar el estreñimiento o las infecciones urinarias. Y en algunas regiones de Asia, principalmente el territorio chino e indio, se usaba en personas que presentaban hemorroides o para controlar la diarrea. Mientras que entre los otros pueblos árabes era una opción común para tratar forúnculos o úlceras. Muchos pueblos africanos, en cambio, usaban las semillas para preparar mascarillas para cuidar la piel o para fabricar pastas para el cabello. Y actualmente pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS, destaca su capacidad para aliviar el estreñimiento y facilitar la evacuación intestinal, mientras que la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de Estados Unidos, autorizó a ciertas compañías para indicar en los envases que algunos de sus productos pueden reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares siempre y cuando contengan 1.7 gramos de psyllium. Natural Standard señalan que estos beneficios se deben a que la cáscara de la semilla de psyllium absorbe el agua y forma una masa voluminosa. Tú cuando agarras una cucharadita de psyllium, tú le pones agua y sí, se va a hacer como gelatina, como una pasta, ¿no? Y en las personas que sufren de estreñimiento, esta masa estimula la evacuación del intestino, y en las personas con diarrea puede reducir el movimiento intestinal y disminuir así pues las evacuaciones. Otros efectos que fueron registrados incluyen tratar el síndrome del intestino irritable, colitis ulcerosa, disentería, presión arterial alta, cardiopatía, diabetes, cáncer, pérdida de peso y enfermedades renales graves. En la industria alimenticia, se usa como un agente espesante o estabilizador en la preparación de algunos de los postres congelados, y también es ideal para obtener la consistencia esponjosa que pierden muchas masas que se elaboran sin gluten. Lo que les digo, como yo no preparo ahora los panes, tortillas y todo lo que tenga que ver con sus derivados, los preparo sin gluten, pues me doy a la tarea de usar un poquito del psyllium. O también hay otros polvitos que le llaman crema de tarta, cream tartar, y esa pues también te ayuda como espesante, ¿no? Entonces, para el colesterol, diferentes investigaciones estudiaron al psyllium como un agente reductor de lípidos, o sea, de las grasas, y encontraron disminuciones generalmente moderadas en los niveles de colesterol total y la lipoproteína de baja densidad en la sangre, que es conocida como el colesterol malo. Los efectos se han observado después de 8 semanas de uso frecuente. Entonces, si tú empiezas a utilizar el psyllium a partir de hoy, de aquí a 8 semanas, y sufres tú del colesterol malo, pues puede haber ese cambio significativo, ¿no? Para que no te afecte en el colesterol malo, obviamente. Y no te afecta tampoco en el colesterol bueno, ¿no? Así que pues te ayuda para los dos. No te afecta en el bueno y te ayuda a eliminar el malo. Las dosis utilizadas fueron de 3 a 4 gramos de cáscaras de semillas de psyllium rubio 3 veces al día, o 5.1 gramos 2 veces al día, y se probaron hasta 20.4 gramos diarios. Y también se usaron cereales a los que se les agregaron psyllium, de manera que proporciona 15 gramos de fibra soluble por día, mezclas de 2.1 gramos de psyllium, 1.3 gramos de pectina, 1.1 gramos de goma de guar, 0.5 gomas de algarrobo que se tomó 3 veces al día, y combinaciones de 2.5 gramos de polvo de metabucil con 2.5 gramos de colestipol que se tomó 3 veces al día. Entonces, debido a que solo se han observado pequeñas reducciones, quienes sufran pues de colesterol alto deben de consultar a su médico sobre el uso de agentes más potentes, y se han observado efectos en adultos y niños, aunque la seguridad a largo plazo pues no está establecida para estos últimos. A pesar de esta eficacia del psyllium, aún no se incluyó como uno de los alimentos en la fase 1 o 2 de la dieta recomendada por la Asociación Estadounidense del Corazón para disminuir el colesterol alto. Pero de que tiene muchos beneficios, tiene muchos beneficios. Así que si ustedes tienen ahí en su casita, tómenlo. Preparen sus alimentos con un poquito de psyllium y pues ahí van a empezar a ver algunos cambios. Inclusive pues te ayuda a bajar de peso. Yo cuando fui con el gastroenterólogo el año pasado, él me recomendó el metabucil. Me dice, yo en lo personal, dijo, yo tomo, y es gastroenterólogo, ¿no? Y es el más famosillo, o por lo menos con mejor calificación acá, por lo que yo estuve pues investigando. Y ese doctor, que es muy bueno, me dijo que él tomaba todas las noches o por las tardes el metabucil desde hace no sé cuántos años. Pero bueno, si un gastroenterólogo te lo recomienda, por algo será, ¿verdad? Y bueno, ahí está esta información del metabucil en Conociendo Tu Meta. También te va a ayudar, obviamente, a mejorar tu metabolismo. Mientras no estés dañando tu metabolismo y lo estés mejorando, pues tu energía va a estar en aumento. Y bueno, con esto finalizamos y nos vamos directamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. 8:42 a.m. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy vamos a finalizar el capítulo 20. Hoy es el último apartado. La visión de la santidad es como se titula este capítulo. Y el apartado se titula La visión de la impecabilidad. Les digo, si el día de mañana, si Dios quiere, vamos a comenzar con el nuevo capítulo, que será el capítulo número 21. Hoy finalizamos este capítulo 20. Y en la visión de la impecabilidad, ¿qué creen que nos está diciendo en este título o en este apartado? Está muy claro, ¿no? Desde lo que nos está diciendo. Al principio, la visión te llegará en formas de atisbos, así como que de repente ves un atisbo de luz en algo, un atisbo de luz en lo que estás pensando, en lo que estás observando. Pero ese atisbo va a bastar para mostrarnos lo que se nos ha concedido a nosotros para que veamos a nuestros hermanos libres de pecado. La verdad se restituye en ti al tú desearla, tal como la perdiste al desear otra cosa. Abre las puertas del santo lugar que cerraste al haber valorado esa otra cosa. Y lo que nunca estuvo perdido regresará calladamente. Ha sido salvaguardado para ti. La visión no sería necesaria si no hubiese concebido la idea de juzgar. Desea ahora que ésta sea eliminada completamente y así se hará. Entonces, el día de hoy, tú deseas conocer tu identidad. ¿No intercambiarías gustosamente tus dudas por la certeza? ¿No estarías dispuesto a estar libre de toda aflicción y aprender de nuevo lo que es la dicha? Si tu respuesta es que sí, entonces tu relación santa te ofrece todo esto. Tal como se te dio, así también se te darán sus efectos. Y del mismo modo en que no fuiste tú quien concibió su santo propósito, tampoco fuiste tú quien concibió los medios para lograr su feliz desenlace. Entonces, como nos dice todo esto el apartado, regocíjate de poder disponer de lo que es tuyo solo con pedirlo. Y no pienses que tienes que ser tú quien debe concebir los medios o el fin. Todo ello se te da a ti que quieres ver a tu hermano libre de pecado. Todo ello se te da y solo espera a que desees recibirlo. La visión se lo otorga libremente a todo aquel que pide ver. Entonces, si nosotros queremos vivir con la impecabilidad, ver la impecabilidad de nuestro hermano, si tú empiezas a ver la impecabilidad de tu hermano, también se te va a mostrar en una luz brillante para que veas con la visión del Espíritu Santo y para que te regocijes con ella junto con él. Ustedes han visto películas en las que de repente ponen a ciertos personajes y a los personajes inmortales o a los personajes que ya murieron y que regresan, los ven con una luz alrededor, les ponen siempre, ¿no? O que están flotando, tú sabes que ese personaje es el bueno y de la película, ¿no? Y empiezas a verlo de esa manera. Así es como podríamos nosotros ver a toda la gente que está en nuestra vida. Y así es como nos podríamos ver nosotros, con esa luz, no de un personaje, sino con esa luz de impecabilidad. Cuando tú ves esa luz, lo hacen referente como para decir, este es el bueno, ¿no? Este es el que no hace estas cosas, que está haciendo el malo. Entonces, si nosotros no vemos la impecabilidad, por ende veríamos luz en los demás. No habría ninguna idea que empañara lo que nosotros estamos observando. Tal vez puedas ponerlo en práctica con tus padres, con tus hijos, ¿no? Que tú los ves tal vez como lo más sagrado para ti, con tus abuelos, y lo podamos sentir, ¿no? Todos los que amamos inmensamente a nuestros padres, pues podemos sentir, ¿no?, esa impecabilidad. Para nosotros, nuestras madres, nuestros padres son sagrados, son impecables, ¿no? Y pues ese amor que nosotros manifestamos hacia ellos, pues es ilimitado, no lo podemos medir. Si alguien te dice, ¿qué tanto amas a tus padres o a tus hijos, no? Y tú puedes decir, no, pues no lo puedo medir. Si me lo mides de una escala, pues no dirías al infinito, ¿no? Entonces, nosotros hacemos eso nada más con nuestro círculo cercano, pero ¿qué pasa si lo extendemos un poquito más y ese amor que sientes por la persona que más amas en esta vida lo expandes a otra persona que apenas acabas de conocer, que la viste ahí en la calle, en el tráfico, en el trabajo, y también lo empiezas a ver con ese amor, con esa impecabilidad? Pues sería genial, sería grandioso, ¿no? Ver que conoces a todos por su impecabilidad. Entonces, eso es lo que nos está enseñando este apartado, este capítulo, para que realmente podamos ver ese pequeño atisbo, aunque sea, si ves un atisbo, una pequeña lucecita de impecabilidad en tus hermanos, entonces ahí está listo para que puedas alumbrarlo todo y ver realmente cómo son pues las cosas y cómo son las personas, ¿no? El Espíritu Santo garantiza que lo que Dios dispuso para ti y te concedió será tuyo. ¿Qué es tuyo? Es la paz, la dicha, la impecabilidad, el amor. Y todo eso que tú tal vez estás buscando en otras partes. Muchas veces nosotros nos confundimos cuando pensamos que el dinero, por ejemplo, es lo que nos hace feliz. ¿Por qué? Porque con el dinero puedo comprar las cosas que yo quiero y puedo pagar las cosas que yo necesito pagar. Entonces, si tienes el suficiente dinero, dices, pues ya, puedo estar tranquilo. Pero realmente tú conoces a personas que tienen mucho dinero y los ves tranquilos, los ves en paz. Probablemente sí, probablemente no, ¿no? Pero el punto es de que el dinero o las cosas temporales no te van a llenar de dicha, no te van a llenar de felicidad eterna. La dicha y la paz eterna ya están ahí contigo y no están allá afuera. El dinero, pues es algo que inventamos nosotros. Nosotros le dimos el valor a un papel, si estamos en Estados Unidos, a un papel verde de cierto tamaño, con ciertos números, y dependiendo del papelito este, pues es lo que uno posee, ¿no? De capital. Pero, ¿qué tal si el día de mañana deciden, bueno, ahora las hojas de árboles es el dinero, y entre más hojas de árboles verdes que tengas, pues eres millonario? Entonces todos iban a querer tener árboles en su casa, verdes, siempre, para tener dinero, ¿no? Entonces, todo lo que es temporal le vamos a asignar un valor temporal. Mientras esté, uy, pues estoy bien. Y cuando desaparezca, pues ya no estoy bien, ¿no? Entonces, con estos cambios que suceden en nuestra vida, podemos irnos transformando, nos podemos ir transformando. ¿Por qué? Porque vuelvo y lo repito, si mi felicidad está en el dinero y ahorita tengo dinero y mañana no tengo, cuando tenga dinero hoy estoy feliz, cuando mañana no tenga no voy a estar feliz. Entonces hay que ser pues más ecuánimes en esto. Reconocer que el dinero no me da la felicidad, que las cosas materiales no me dan la felicidad, que todo lo que está en mi entorno no me va a dar la felicidad, porque la felicidad no está en mi entorno, está en mí. Si está en mí, lo puedo ver en mi entorno, pero si no está en mí, ¿cómo lo voy a ver en mi entorno? Si tú eres una persona muy feliz, que siempre está sonriendo, pues vas a regalar sonrisas y felicidad a los demás, ¿verdad? Y vas a ver el mundo muy diferente a alguien que no quiere sonreír y que está enojado. Puedes estar enojado o puedes estar feliz. Esa va a ser tu elección y esa va a ser tu decisión de cómo quieres vivir el momento. Cuando nos identificamos con nuestra persona, con nuestro personaje, con lo que yo creo ser, con lo que yo creo que soy, con lo que me dicen que soy, entonces me debilito, porque el cuerpo es el signo de la debilidad, de la vulnerabilidad y de la pérdida de poder. Tú eres más que ese cuerpo, tú eres un ser lleno de luz, eres completo, eres perfecto, eres feliz, por naturaleza eres feliz. Y eres libre. Aún así estés encerrado en un cuarto, eres libre porque tus pensamientos son los que te hacen libre. O puedes estar afuera, caminando a donde sea que tú quieras, viajar a donde sea, pero puedes estar aprisionado si en tu mente tienes esos pensamientos de que me siento aprisionado en este mundo, ¿no? Recuerda que tus pensamientos no te hacen a ti. Ellos no deciden por ti. Tú tienes el control de esos pensamientos. Muchas personas dicen, si yo tengo el control de mis pensamientos, entonces, ¿por qué no puedo salir de esta depresión? ¿Por qué no puedo salir de esta angustia? ¿Por qué no me puedo quitar este miedo? La pregunta no se la tienes que hacer a alguien más. La pregunta te la haces a ti y la respuesta la vas a hallar en ti. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tengo miedo? Te dirías. ¿Por qué me siento infeliz? ¿Por qué he decidido ser infeliz? ¿Qué es para mí la infelicidad? ¿Por qué creo ser infeliz? Es una creencia. Es algo que te has dicho y te has repetido. Pero así como puedes creer en algo, así puedes dejar de creer en eso otro, ¿no? Cuando éramos niños, ¿creíamos en quién? En Santa Claus. Para los niños que me están escuchando, sí existe Santa Claus, ¿no? Pero pasa el tiempo y te das cuenta, ya conozco bien a Santa Claus, ¿no? Ya sé cómo es, ya sé quién es. Y entonces dejas de creer lo que antes pensabas que era. Entonces todo el poder está en ti, todas las soluciones están en ti. Siempre la vida nos pone los medios para darnos cuenta de lo que tenemos que aprender. La vida nos muestra claramente hacia dónde nos tenemos que dirigir, qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que queremos vivir. Muchas veces damos por sentado, ¿no? De que sabemos todo y que ya no necesito aprender absolutamente nada y me quedo con estas ideas obsoletas en mi mente. Y si de chico me dijeron que esto está mal, pues está mal y te voy a juzgar, porque si tú actúas así y a mí me enseñaron que así no debes de actuar, pues te voy a juzgar. Y no es para juzgar a los que están juzgando, porque entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Estoy diciendo como ejemplo, ¿no? Si a mí me dijeron de chico, de chica, ¿no? Si te metes el dedo en la boca está mal. Entonces si yo veo a alguien, y yo ya no lo hago, y veo a alguien que se mete el dedo en la boca, voy a decir, oye, sácate el dedo en la boca, está mal eso. Si a mí me enseñaron que el amar significaba nada más el amar, el amor de un hombre y una mujer, entonces todo lo que difiera de eso, entonces lo voy a juzgar y voy a creer que nada más es así el amor, porque así aprendí, así me enseñaron. Entonces traemos muchas ideas obsoletas que lo único que nos hacen es quedarnos en el pasado, que no nos hacen ver con claridad lo que el mundo nos está dando. Cada momento es una oportunidad para deshacernos de esas ideas obsoletas y dejar nuestra mente como debe estar, limpia. Los juicios son juguetes que nosotros utilizamos a nuestra conveniencia. El día de ayer les dije de cuando jugábamos a las Barbies, las niñas, o los niños cuando jugaban a las pistolitas, a los soldaditos, ¿no? Y eran nuestros juguetes, de cómo nos defendíamos, cómo poníamos personajes, decíamos, esta es la niña mala, esta Barbie es la mala, esta es la buena, esta es la popular, esta es la famosa, ¿no? Y eran nuestros juguetes. Ahora esos juguetes los utilizamos a través de nuestros juicios. Y ahí están, ahí siguen. Como nos dice el libro, los juicios no son sino juguetes, caprichos, instrumentos insensatos para jugar al juego fútil de la muerte en tu imaginación. La visión, en cambio, enmienda todas las cosas y las pone dulcemente bajo el tierno dominio de las leyes del cielo. Nos dice una pregunta muy interesante. ¿Qué pasaría si reconocieses que este mundo es tan solo una alucinación? ¿Qué pasaría si en este momento se te revelara esa pregunta y te dijeran, ¿sabes qué? Lo que estás viviendo es una alucinación. O sea, todo te lo has estado imaginando. Ahorita, en cuanto te des cuenta que es una alucinación, vas a ver con claridad lo que realmente es. Y se desaparece todo. ¿Te podrías imaginar como las películas de Inception, que te vas de una pesadilla, de un sueño a otro? Imagínate que el último sueño te dicen, nada de esto ha sido cierto, es una alucinación. No eres esta persona, ni cómo te ves, mira, no eres nada de esto. Eres aire, eres luz, no tienes este rostro, ni este tez de color de piel. No vives en este país, no existen los países, no existe nada de esto. Es una alucinación. ¿Te podrías imaginar? O sea, decir, ¡ay, qué locura!, ¿no? No. O si realmente entendieses que fuiste tú quien lo inventó. Imagínate que todo lo que estás viviendo tú lo inventaste. Tal vez dirías, ¡uy! Pues para estos inventos, mejor que me lo invente alguien más, ¿no? Si no te está gustando nada, pues vas a decir, no, mejor quiero inventar otra cosa, ¿no? ¿Y qué pasaría si te dieses cuenta de que los que parecen deambular por él para pecar y morir, atacar, asesinar y destruirse a sí mismos son totalmente irreales? O sea, no son reales. Desaparecen, se desvanecen. ¿Podrías tener fe en lo que ves si aceptases esto y lo verías? O sea, ¿tendrías fe en todo lo que estás viendo, a pesar de que te dicen es una alucinación, es irreal, no es verdadero? Pues bueno, las alucinaciones van a desaparecer cuando se reconocen como lo que son. Esa es la cura y ese es el remedio. No creas en ellas y desaparecen. Lo único que tú necesitas reconocer, lo único que necesitamos reconocer, es que todo ello es nuestra propia fabricación. Si no me crees, haz una práctica, un ejercicio, ¿no? Y empieza a ponerle características a la persona que más conflicto tienes. Puede ser una persona que está cerca de tu entorno, o puede ser una persona que no está en tu entorno y que tal vez es un famoso, un político, lo que sea. Y pone las características más bonitas que puedas ponerle. Como es un ser de luz, es un ser maravilloso, es una persona alegre, aunque sea todo lo contrario para ti. Es muy generoso, muy generosa. la persona más dulce, más tierna. Entonces ya en tu mente ya transformaste ese personaje. Igual puedes hacer lo contrario, ¿no? Pero ahí tú acabas de reconocer que ha sido tu propia fabricación lo que has hecho. Tú lo has fabricado ahorita con esas características. Tú lo puedes fabricar con otras características. Entonces, cuando nosotros aceptamos este simple hecho, recuperamos el poder que le habíamos otorgado. Es ahí cuando nos liberamos de ellos. Cuando las alucinaciones tienen un propósito y de repente pues ya dejan de tener ese propósito para nosotros, desaparecen todas las alucinaciones. ¿Tenías miedo a qué? A tus compañeros de trabajo, a tu jefe, a tus hijos, a tus padres, a la sociedad, al mundo, a la enfermedad, al virus, a los virus. Entonces, deja de tener ese significado en tu vida cuando reconoces que ha sido una alucinación, una fabricación. Piensa solo en esto por un instante. Puedes contemplar la santidad que Dios le dio a su Hijo. Y nunca jamás tendrás que pensar que hay algo más que puedas ver. Entonces, hoy vamos a contemplar la santidad que Dios nos dio. Y no hay necesidad de seguir viendo alucinaciones y fabricaciones y seguir creyendo. Es así como vamos a tener la visión de la impecabilidad. Y bueno, vámonos a la lección del día de hoy. El día de ayer nos tocaba la lección 160 y repetí la 159 por error. La de ayer nos tocaba "Yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es un extraño aquí". Yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es un extraño aquí. Hoy nos toca "Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios". Hoy vamos a practicar de manera diferente y vamos a pronunciarnos en contra de nuestra ira, de modo que nuestros temores, puedan desaparecer y darle cabida al amor. Esto es muy importante porque tal vez ahorita con el apartado te sentiste incómodo o incómoda. Tal vez hasta te molestó, ¿no? El decir, no, como que esto es una fabricación, es una ilusión, una alucinación. Si te molestó, si traes un poquito de sentimiento egotista, entonces está justo aquí la lección para que saquemos esa ira, para que todos esos temores desaparezcan y para que le des la bienvenida entonces al amor. Te vacías del temor, te vacías de la ira, te vacías del miedo y te llenas de amor. Qué bonito, ¿no? Que puedas llenarte. Y si ahorita estás enojado, te repito, tal vez no por el apartado, tal vez no por lo que has creído o no hayas creído, simplemente ahorita es el momento de llenarte de amor. Y aquí la salvación en las simples palabras con las que practicamos la idea de hoy. He aquí la respuesta a toda tentación, pues jamás puede dejar de darle la bienvenida al Cristo, allí donde antes imperaba la ira y el miedo. Aquí se consuma la expiación, el mundo se transpone sin riesgo alguno y el cielo queda restaurado. He aquí la respuesta que te da la voz que habla por Dios. Entonces ahora no vamos a ver fragmentos de, vamos a ver todo en el todo, ¿no? Vamos a ver la unidad, vamos a sentir la unidad, porque el propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver. Todo lo que oyes le trae a la mente únicamente los sonidos que ésta desea oír. Así fue como surgió lo concreto y ahora son las cosas concretas las que tenemos que usar en nuestras prácticas. Hoy se las vamos a entregar al Espíritu Santo. Él solo se puede valer para instruirnos de lo que nosotros hicimos, pero desde una perspectiva muy diferente, ¿no? A fin de que podamos ver otro propósito en todo. No nos vamos a seguir identificando con nuestro cuerpo, con nuestra persona, porque entonces vamos a seguir teniendo miedo. Y si hay cuerpos, también hay ataque. Los cuerpos atacan, las mentes no. Te has mantenido en silencio y tu mente, tus pensamientos están peleando con los pensamientos de alguien más. No, ¿verdad? Peleamos a través del cuerpo, a través de la voz, a través de las acciones. Entonces recuerda eso. Que los cuerpos atacan, las mentes no. Cuando quieras tener una discusión y la otra persona está hablando y hablando y hablando, si tú no te identificas con el cuerpo y no identificas a la otra persona con el cuerpo, entonces no puede haber ataque. El cuerpo es el blanco del ataque, ya que nadie piensa que lo que odia sea una mente. Pero, ¿qué otra cosa sino la mente le ordena al cuerpo a que ataque? ¿Qué otra cosa podría ser la sede del miedo sino lo que piensa en el miedo? El odio es algo concreto, tiene que ser un blanco, tiene que percibir a un enemigo de tal forma que éste se pueda tocar, ver, oír y finalmente matar. Quien ve a un hermano como un cuerpo, lo está viendo como un símbolo de miedo y lo va a atacar. ¿Por qué? Porque está contemplando el propio miedo proyectado fuera de sí mismo, listo para atacar. Todo lo que está en nuestra mente, lo sacamos. Esa es la proyección. ¿Pero qué tal si dejamos de ver a través de los ojos del cuerpo y vemos más allá? Podemos seleccionar a un hermano, una persona, para que sea el símbolo de los demás. Y a ese vamos a pedirle la salvación en este ejercicio. Vamos a visualizarlo primero tan claramente como puedas, de la misma manera en que estás acostumbrado a verlo. Vas a observar su rostro, sus manos, sus pies, su ropa. Obsérvalo sonreír. Y ves los gestos que le has visto hacer tan a menudo que ya te resultan familiares. Luego piensa en esto. Lo que estás viendo ahora te impide ver aquel que te puede perdonar todos tus pecados, arrancar con sus sagradas manos los clavos que atraviesan las suyas y quitar de tu ensangrentada frente la corona de espinas que tú mismo te pusiste. Pídele lo siguiente para que él pueda liberarte. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Y aquel a quien has invocado te responderá, pues oirá en ti la voz que habla por Dios y te responderá con la suya. Contempla ahora aquel que tan solo habías visto como carne y hueso y reconoce que Cristo ha venido a ti. La idea de hoy es la manera de escaparte del miedo y de la ira. Cerciórate de repetirla inmediatamente en caso de sentir tentación de atacar a un hermano y percibir en él el símbolo de tu miedo. Y lo verás cambiar súbitamente de enemigo a salvador, de demonio al Cristo. Entonces, dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Está bellísima esta lección. Ojalá lo puedan poner en práctica como se nos pide. Y sobre todo hacer el ejercicio que les acabo de decir. No quise poner más de mi parte, sino más bien leerles la parte que nos decía, para que comprendieran, para que escucharan lo que realmente necesitan